lejano de serenata, el murmullo que llega junto a la clara luna de plata, románticas canciones de mis abuelos, con perfume de selva, de naranjales y de ciruelo, con perfume de selva, de naranjales y de ciruelo. Rumor lejano de serenata, el murmullo que llega junto a la clara luna de plata, románticas canciones de mis abuelos, con perfume de selva, de naranjales y de ciruelo, con perfume de selva, de naranjales y de ciruelo. Amor, dolor, vivir, reír, esto todo lo encierra la serenata. Oye, mi niña linda, sí, por ti se canta. Amor, dolor, vivir, reír, esto todo lo encierra la serenata. Oye, mi niña linda, sí, por ti se canta. Las notas de mi tiple, cual golondrina, va llevando en sus alas tristezas vagas e indefinidas, nostálgicas quimeras de tiempo sido, que lloran amargura de corazón de amor herido, que lloran amargura de corazón de amor herido. Notas de mi tiple, cual golondrina, va llevando en sus alas tristezas bajas e indefinidas, nostálgicas quimeras de tiempo sido, que lloran amargura de corazón de ti amor herido, que lloran amargura de corazón de ti amor herido. Amor, dolor, vivir, reír, eso todo lo encierra la serenata. Oye, mi niña linda, sí, por ti se canta.